lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el mundo? Rap now is a circus of clowns, clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi, esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM, porque todo empieza con un bombo y un club. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wow, for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. Mi colega el Cenepe y yo, alopecia, cigarros en el micro, hermano. Con el pie de micro, Jorge Gascón en los controles. Mi colega el Yeyo, escucha, directamente para toda la gente que pone la radio en sus coches, oh, de sus casas, oh, escuchándolo con los cascos, hermano. Cenepe, vamos a darle duro a esto, ¿vale? Dale. Mira, escucha bien lo que digo. Yo me puse gafas grandes porque echabais muchas fotos. Y si alguna vez chuleé de pasta, lo hice por vosotros, por mí. Por los raperos que sufrieron insultos por parte de los pijos ricos y de vecinos incultos. Clásico como Jeff Bridge en Tron. Máximo como Russell Crowe. Que se joda la fascista reprimida de Factor X, que ese día expulsó a los dos del reggaetón. Todo mi respeto al reggaetón. Y tú no eres moralmente superior por escuchar jazz, funk, minimal, dubstep, pop, vacilón. Témeme como a la crisis, sal de tu prisión. Tote es tu remedio, el dueño del ingenio. Con gafas de sol y cigarro, tu rap solo un chiste como un genio. Barro a los raperos, los desgarro mientras lleno mis arcas y narro el nuevo milenio. Hey, tengo no descaro. ¿Qué? Tengo street ballers que se sientan y meriendan en los aros. Tengo a Randy Ruiz por aquí, 24-7 DJ MC repitiendo el pasado. Letras en un día, jornadas laborales de 10 horas en el blog. Son los principios que me guían. Tote 15, no lo hago yo. ¿Quién coño lo va a hacer en este periodo de sequía? Tú enseguida. Por eso somos la esencia. ¿Qué por qué? Porque somos la razón de tus carencias. La salvación, la nueva cura musical. El látigo de Indiana Jones, la calavera de cristal. Me puse gorras grandes para taparme la alopecia. ¿Cómo? Me salió de tanto pensar y de rayarme la cabeza. De insistir sin parar, de sentir que el país necesita un cambio de flow con urgencia. Que sí, que a veces quiero morir. Pero es tan fácil superaros que prefiero vivir. Prefiero escucharos decir, Cenepe, ¿quién es ese? ¿Quién? Cuando ve mis frases que fluyen como los peces. Soy un guiño a las pelis de Denzel Washington. Y a veces a los clásicos que siempre apetecen. Soy lo básico, la causa por la que el rap crece. Ordeno las palabras y las líneas me obedecen. Soy el jefe. Lanzo mis versos y sonrío. Son sinceros y agradables como los ojos de Chío. Vuelve el trío, sin drama. Con más ganas que Barack Obama. Dile a tus rapeos que hoy se queden en la cama hasta mañana. Chelash, prends le micro et baisse-moi ces enculés. Esos MCs que en el rap quieren hacer algo nuevo. El rap es rap, no intentéis congelar el hielo. Esos que dicen que soy un tío cerrado buscando un micro abierto. Es cierto en lo contexto y lo modesto a lo extremo. Por ti, cerraré la puerta del Carmen por ti. Y por mí, ábreme tu puerta del Carmen. Solo caminé con rap, con enemistad. Enemistad con tu amistad. Sin camaradas, solo y sin vaciladas. Serás mi fan, serás mi fanática afrodita. Fliparon con mis sílabas con... Ya no tengo ecos, solo mi voz es hermafrodita. Sueno instrumental, bombón de chocolate. Ritmos que parecen que pegasen a tu padre. Decid cuántas veces queréis que os pula. Os lo haré una vez más por si os quedáis con dudas. Asquerosas, con tetas que les llegan al ombligo. Y esa puta amiga tuya en vez de tetas tiene picotazos de mosquito. No soy Virgo, ni de Burgos, solo verga en tu braga, que te juzga. Pantalones prietos llevan zorras de mi barrio. Les miro el coño, soy un sordo mudo entre patas. artistas leo labios, mercenarios sin salario. No hay plagio en mi radio, un bombo por mi cardio. Subo al escenario, solo rapeando. El disco es redondo, pero yo os dejo a cuadros. En carreras de perros, perros siguen al conejo. Y en carreras de tus medias yo también quiero cogerlo. Falsa, vas de chica guapa por las noches. Pues si en el rollo te he visto mear entre los coches. Como tú hay unas cuantas, y así les va. Que mientras el pedo les sube, las bragas se les bajan. Y encima, tan pronto y con varices, si das coberlas. Más que piernas, son mapas de carreteras. He venido a daros clase en SIS o en SAS. Mi nombre es Chelas y mis ratas siguen dando clases. Dicen la publicidad y alcohol incita a beber y a tragar. Algunos nos basta con ver semáforos en ámbar. Follar no da palo, pero sí comprar condones en farmacias o en el súper donde viejas te recorren con miradas. Yo solo hago rap, dar clase. Beauty de Meg, de War, rappers canje, por patinaje en mis versos. Ya tú sabes, cogí el boli y el resto fue coordinarse. Juro que ayer fue el fin de juergas con bebida. Eso sí, mañana la primera del resto de mi vida. Voy un poco ciego, veo doble y por eso dudo. Al mirar carteles en garitos, dos por uno, a la mierda. Paso de rayarme, con mi whisky de Guaylabil y que algún bufete de por ahí lo pague. Estoy cansado y no tengo ganas de calentarme. Beberé más y me haré un insociable. Llevo rap en el aliento, el que conmigo matrimonio contrajo. Este es mi trato, tu rapo desencajo. Empecé desde abajo y llegaré allá arriba, sí. Pero tu novia todavía me mira de arriba abajo. ¿O no? Dices que eres bueno, ofertas no te paran de llegar. Bueno, porque puedes elegir, mejor es el que sabe rechazar. Sí, hombre, encima, compárate, compárame, compáranos y verás cómo somos. Filósofo urbano o pajero, mira lo que quieras. Yo solo hago frases que en la perola se te quedan. Que lo sé, hace tiempo era como tú. Rap dejó mi vida en esperanza y a la rima por mi luz. Vuestras canciones son como pelis porno, me las veo con el sonido bajado del todo. Es tu tarea, criticar a quien rapea o quitarme protagonismo en más de una puta hectárea. Y mis respetos a toda esa puta prole, desde el suelo hasta las esquinas, las mejores pajas en delicias. Lo propongo, lo prolongo, en mis letras os acojo, con mis letras acojono. ¿Por qué mandar mi rap a la mierda? Si fue la mierda la que me mandó al rap, os puedo catapultar, correrme encima de tu rima. Acuérdate, os las clavé en el freestyle, rapeé y sin dejar de comer pipas. Ángel de la guarda, por favor, vuelve conmigo. Prometo no confundirte más con un cuervo sin pico. Es cierto, suenan a cañón tus canciones. También es cierto que sueno yo y suenan todos los cañones. En estos tiempos donde cucarrones comen mierda, donde MCs corren por su cuenta, hoy día todos sacan discos o maquetas. Y yo sentado, cascándomela, pensando en cascármela. Clase, soltándola, clase del placaje. Un micro y un cubata a mi suplicio. A edificios les ponen pilares para que no se derrumben. Pero los pilares que he pasado ciego, derrumbado por costumbre. Sí, jace los platos, La mierda en el micro, fue la clase, hijo de puta. Número 7 de Bombo Club, Alopecia de Tote King y CNP, era el primer tema d'avui. Seguit de la clase de Chelas y ara ve Rapsus Clic. Clic, clic. Yo, this your boy Alpha Rap, the body, the life force, represent right here, my dude, Raps is Clay, represent Zaragoza, all day, every day, España. Freaky flow, flow, freaky, freaky, freaky flow, flow, freaky, freaky, freaky flow, flow, freaky, freaky, freaky. Click, click, cargo y luego apunto con mi hip, hip, hap, hap, you don't give a fuck, suck my dick, dick, kick, kick, quise serle parkus, cocus, focus, soy como Hakuna, soy como Goku, Sudoku, ven el mic, mic, el corre caminos del rack, mic, mic, te que tengo un tiki, tiki, tic, con el big, big, picnic, hallaré tu técnica, kill, kill, suelo dejar en cis, van squeeze con mi milk, milk. 1500 MCs speak shit shit click click click on me click me click as in glink nick nick dink tú de la paradoja no soy un trébol de cuatro hojas, yo solo soy el cervis, tikis mikis como la epidermis, como los macarras con sus barbies y sus derbis, sus permis, sos beef chip paleolític, suelo pillar el micro y hago olímpicamente chic chic, malo es slick rick, no soy tan freak freak, metafísica, filosofía, quitas líricamente el kick, rico con proteína. Oye, mi rima es estamina cuando aplico el chip chip de destrozar a tu ego trip trip. Puedes flipar en un videoclip con un jeep jeep striptease. Técnicamente escribir rip de que tengo un tiki tiki tiki. Ey yo, tiki tiki. Soy como Tricky, no como Mickey. Algún payaso como Miliki con Nicky Nicky. Que viste de líquido, lívido, cual Martin Ricky. Low weed, look in my finger, the sticky icky. Freaky flow, flow, freaky freaky. Freaky flow, flow, freaky freaky. Freaky flow, flow, freaky freaky. Freaky, freaky. Toc, toc, que tengo un tic, hippie hop, hop, fuck, fuck. He quedado clock con mi block, block, knock, knock. Heaven's door, ñoco, bok, bok. Muchos no me aguantan el shock. Llaman al drop, tienen flashback. Juegan al rap como si blackjack. Fuman del rap como si crack, crack, fuck. Sacas de track, fuera del pack. Digo black, black, guardo mi ataque al bombo, clap, clap, click, click. Visten frac, buscan su tech, tech. Juegan a Shrek, pretan al rec, rec, rec, rec. El corre caminos del rack, mec, mec. De que tengo un tiki, tiki, tec, te, de teque, teque, tecto. De mi flow, tratale de usted. A mí me puedes hablar tranqui, no soy un chico tier. A pesar de que empecé con cassette, la evolución de la misma es la que me hizo crecer. Y a usted, plec, plec, entro en el clap. Y el bombo clap, microphone check. No es Men in Black, no es Star Trek, trek, rap, rap, mic, hip, hop. Graffiti, break, break, pretan al rec. Precoces cual back, back. Y no es tu play, porque al rap ahora lo llama, mira, rap sus clay. Ey, que, ey. Yo soy aprendiz sensei, mientras los niños mira, solo saben darle a play. Ey, yo, diki, diki. Soy como Tricky, no como Mickey. Algún payaso como Miliki con Nicky Nicky. Que viste de líquido, lívido, cual Martin Ricky. Low weed, look in my finger, the sticky icky. Freaky flow, flow, freaky, freaky. Freaky flow, flow, freaky, freaky. Freaky flow, flow, freaky, freaky. Freaky. Tick, tick, tengo un tick, tick, tick, tick. Tengo un tick, tick, tick, tick, tick. Tengo un tick, tick, tick, tick, tick. Fuck, fuck, he quedado clown con mi blow, blow. Tengo un tick, tick, tick, tick, tick. Tengo un tick, tick, tick, tick, tick. Tengo un tick, tick, tick, tick, tick. Fuck, fuck, he quedado clown con mi blow, blow. Te voy a quitar esa cara de alegre. Cuando los veas aparecer cagarás vinagre. Vete llamando a tu coche fúnebre. Haremos que tu sueño y que tu empresa quiebre. Ni Bruselas ni Washington podrán librarte. Nadie se lo cree, ya pon más de tu parte. Tu mierda de arte va a congelarte. Y no tienes bastante con los que van a borrarte, hijo de perra. Nosotros estamos listos para la guerra. Si alguien no sabe lo que hay que hacer, pues que corra. Nuestro pedigrí os deja fractura craneal, rotura fibral y sin parar de sangrar el dorsal. Esto te suele pasar cuando aquí capullo necio te diagnostican diarrea bucal. En vez de preocuparte por nuestros salarios, infórmate de lo que les pasó a nuestros adversarios. Ey, yo no voy de capitán, solo me defiendo tirando piedras en Afganistán. Y mis centinelas que a la mínima saltan. Tenemos alto standing, por eso al final se callan. Cuidado con los perros que muerden porque no ladran. Con pedigrí ellos hacen lo que hablan. Se marca otra gran época, ves a los de siempre. Pero los cachorros se multiplican y a por ti van. Muchos callejeros parece que no vemos, pero lo vemos todo. Los niños se están dando cuenta, nunca se pasan los días de fiesta. Pedigrí, preparaos, 1, 2, cámaras, acción. Dejamos a tu especie en peligro de extinción. Deberías de pedir más información sobre los perros de la escena. Baile de salón, ya. No te pondré ya ninguna condición. Esto es igual que hacer el amor, pero sin condón, mucho mejor. Ahora sí que sí, consagración. En el metro, en el coche, en el barco, en avión, yo. No porque te gusten mis ladridos, tenemos que ser por huevos amigos. Ni porque no te guste mi instinto canino, tengamos que llevarnos siempre mal, vecino. Y no se puede así, no, gatito. Dijiste que estaba en crisis, hasta que desperté el tigre que hay en ti, como los Frosties. De los primeros chuchos parecemos Génesis, dolor semejante al de la operación de fimosis. Es el libro de nuestras peras vidas. Si sobrevivo es porque tengo 3 bandas, igual que Adidas. No lo dejo aunque supliques de rodillas. Yo muerdo con bebé y rumba, tú seguro que pillas. Muchos callejeros parece que no vemos, pero lo vemos todo. Los niños se están dando cuenta, nunca se pasan los días de fiesta. Muchos callejeros parece que no vemos, pero lo vemos todo. Los niños se están dando cuenta, no que se pasan los días de fiesta. Que los niños se respetan, que los niños se huelen, y nosotros de eso ya no sabemos nada. Nada, nada. Que ya no sabemos de nuestros instintos animales, que es lo único que nos queda. Sin que nadie nos lo ocupe en la cabeza. Sobre un ritmo de aquí te espero. Les preocupa la mala educación, pero peor es un tipo sin reputación. Escupo en el suelo, no me corto un pelo. Si estoy a solas con un ritmo, colegas gritan ¡háchelo! Aquí y en cualquier parte, la mala educación es un arte. Delgada línea, por eso no debe sobrarte. Tiene tanto de ingenio como de mal genio. No culpen a los padres ni al rap de su empeño. Cada hombre utiliza un truco, hay quien vacila de ropa y peluco prestado, otros de sueldo y bronceado. Vaya currículum, todos tienen un denominador común. Si yo les contara, mi verso es eterno, mis frases siempre están de moda, y esta es mi colección otoño-invierno, que salen del cuaderno. Después pillo el micro y me dedico a escupir, que no guarda menos arte que esculpir, de eso puedo presumir. Mi técnica se os escapa y a los falsos se les ve venir de forma ridícula. Soy el papel principal de esta película, cada palabra que el lírico articula, el b-boy gesticula. Después me dan la razón en la calle, donde hay más criterio que en los tribunales y menos misterio. Chavales lo toman en serio y se mantienen reales, se amorran a estos manantiales. Yo hago de esto una ciencia, ya quemasteis demasiados en hogueras sin razón, y estas ojeras significan papel y boli. De veras, no son siempre borracheras. Yo resuelvo cada día una misión imposible con esta sonrisa inconfundible. Aunque hoy he perdido a los dardos, hoy he discutido con un colega sin hacernos daño, pero sin llevarnos a engaño. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe, y es como el que no sabe, se debe. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe, y es como el que no sabe, si cabe. Despilfarro ciencia en cada párrafo, me como el tarro. Sobre el ritmo me revuelco en el barro. Mi rap es patrimonio universal, sin igual. Zaragoza ciudad, que mejor postal. Tal y como os dije, sucedió, no por ser adivino, sino conozco este camino como la palma de mi mano. Otras veces pequé de pardillo, pero aquel fue mi primer ladrillo y este es mi castillo. Esto es de mí para ti y utilizo esta métrica para cagarme en el mundo de manera poética, a mi antojo. Están los tipos que vigilan de reojo y están las madres que no pegan ojo, no se fían lo más mínimo. Entre el micro y yo es algo íntimo, quedarse con las caras es legítimo, y para bien o para mal me quedo con todas. Desangelados andan los típicos seguidores de modas. Yo vine al mundo en paracaídas para mantener vuestras mentes distraídas, porque mi rap no sé si suena en tu oficina, pero sí en los colegios y en los atascos, también en tus cascos. Si hasta los trastos se les coge cariño, ¿quién va a ser capaz de no quererme o incluso de odiarme? Te permito crucificarme o alabarme, besarme o fusilarme, cualquier cosa antes de olvidarme. Me siento afortunado porque cada colega es una joya y cada cual tiene historia. Cuando salto a la pista, reconoces el estilo a simple vista. Me gritan torero por no decir artista. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe, y es como el que no sabe, Sigo en mis 13. No habla del estilo quien quiere, sino quien puede. Por eso el hombre se permite juzgar a quien no se debe, y es como el que no sabe, y se pregunta por qué. Cara de cristal, bro. Violadores, que un gran mago. Me cago en mi puta vida. Debí tocar madera con carcoma. La mala suerte asoma, como le remedio a mi forma. Tocado y hundido, me siento barco a la deriva. Tesoro entre corales, soy yo, joya marina. El chico flaco, garri largo, imberbe que era. Convirtióse en el mago de larga melena. El heavy del rap, cabello de ángel con caspa. En hombros blanca avalancha, me voy en Alaska. Vine con más lágrimas que con sonrisas. Con goteras en ojos busco arreglo a mi vida. Esqueleto en reforma con peligro de desplomo. El método de aguante no lo sé ni yo el cómo. Aunque me cague en todo, no arreglo nada. Mi sistema de desahogo para conseguir calma. Con necesidad de balneario y baños de barro en verano. Y el litro como pecado, quizás necesites sentar cabeza en cojín de pluma de pado. Pero así sigo mientras tanto, curado de espanto. Hay más malos que santos, muchos más mediocres que destacados. Soñé con esto y lo tengo entre manos. Todo parece tan normal ahora, acostumbrado. Con fiebre, rozando cuarentena en grados. ¿Veis de lo que soy capaz? Aún así, ayer no fue un buen día y no pasa nada. Que Gramago vomita y no pasa nada. Que Soja y se oxida, no pasa nada. Buscaré remedio, salvar mi cuerpo y alma. Ayer no fue un buen día y no pasa nada. Que Gramago vomita y no pasa nada. Que Soja y se oxida, no pasa nada. Buscaré remedio. El día que enganché un micrófono con mi sombra, España quedó oscura. Desde entonces la H ya nunca fue muda. Hubo y hay complots de sabotaje, poco profesionales suyos en su flota en mares. Y oradores no efímeros siempre estuvieron dándoos lo que ellos quisieron. De vez en cuando me propongo el no cometer errores. Imposible si soy humanoide, animal que tropezó más de dos veces en la misma piedra. Defecto de serie, salí mal pieza. Con anécdotas, andanzas, cuento más que con charlas. De arreglar el mundo, yo arreglar mi aura. Ahora es tiempo de reflexión inútil, dar vueltas al cupo para nada en claro sacar. Volver a empezar, sí, sería lo suyo yo. Volver a arrastrar todo lo que hasta hoy mi vida supuso. Nada más que calvario, bendito líquido en vidrio sin el que haría yo. Amorrabo al grifo, otros amorran esa grifa. A cada cual lo que el cuerpo le admita. El no poder más diario me agota. Aun con depre aquí soy el prota. Malos finales en films como siempre me tocó a mí. Los buenos también pierden. Hoy no será un buen día y no pasa nada. Que Gramago vomita y no pasa nada. Que Soja y se oxida, no pasa nada. Buscaré remedio, salvar mi cuerpo y alma. Hoy no será un buen día y no pasa nada. Que Gramago vomita, no pasa nada. Que Soja y se oxida y no pasa nada. Buscaré remedio, salvar mi cuerpo y alma. Horóscopos me mienten, no ha habido error de imprenta. O astrólogos con túnica que inventan de salud impecables y tu puta madre. Mi única solución al bar, bajarme de cigarro en cigarro, lléname más la copa. Hoy no llevo dinero, fíame y mañana me cobras. Llegaré tarde a casa sin tener nada que hacer, con la única obligación de dormir y comer. Distracciones, si necesito salir, me iré a hacer de voyer y ver mujer en el show de Pip. Tuviste un gran fallo, Beodo, aficionarte a las cosas de morro y no querer menos. Todos los excesos son malos, mejor morir contaminado que puro y amargado. Lo que no tengo claro es el límite del bien y el mal. ¿Dónde están? Que alguien me indique el camino a llevar. De vida no ejemplar, modelo no a seguir. Sí en el rap, pero imposible aún así. Rodríguez nunca fue elegido delegado. Pirola en parques y en fútbol o si había los. Se me alegró el día, pues no, creía. Debe de ser culpa del alcohol esta euforia. Horas de gloria, hasta el fin defectos. Luego volveré a mi particular infierno. Mañana no será un buen día y no pasa nada. Que Gramago vomita y no pasa nada. Que Soja y se oxida, no pasa nada. Buscaré remedio, salvar mi cuerpo y alma. Mañana no será un buen día y no pasa nada. Que Gramago vomita, no pasa nada. Que Soja y se oxida, no pasa nada. Buscaré remedio, si es que puedo co. De farra en farra, de barra en barra, de jarra en jarra. V de V, CPV, chico, rap, macar. Temazo de Kultama en la colaboración de Bebe, Chochos Callejeros. Un atracolabo de lírico, Querer es Poder. Y el No Pasa Nada de Hate y Supernafa Macho. Por dicho dos minutetes en KCO. Si mi. Si mi rima quiere, si mi rima quiere, ey, si mi rima quiere, viajo al Colorado y soy un águila. Con solo imaginar, bajo en picada por lo mío y soy hostil más en el mes de abril. Mi rima está en la flor de los cerezos, motivo de mis rezos. Cuando aparecen las enlazos, ellas quieren el puto mundo, cabe en su regazo. Cuando empiezo a volar en esta alfombra, que es mi propio verso, concibo el universo como mera sombra. Y viajo rápido, tanto que ya inventé el término galaxear, un plan. Ácido domingo, go si puedes sígueme al paraíso mental de la imaginación sin límite. Ven que te invito a un recorrido por el folio.

Avui tot gira al voltant del número 7. Està sonant 7 de 7 notes, 7 colores. Però ara toca una mica de rap. Rap i ximpanzés de Duo Kie. Envuelto las máquinas con un cacho de flow que se sale de las gráficas, las fábricas de páginas. Fue una cuestión de práctica el convertir mis lágrimas de lástima en tu lápida. El espíritu de Fuela está en mis venas. Con la boca llena de sangre se ríen las hienas. Poner a vuestros MCs en cuarentena, o esta noche acabarán siendo mi cena, nena. Te encontraré por mucho que vayas de incógnito, aunque te hayas escondido en el sitio más recóndito o inhóspito. Estáis asistiendo a un hecho insólito. A Duo Kie es esto, disco contra los pronósticos. He visto porno. Quería que el psicópata más enfermo no aguantara el vómito. Querías rap, pues te vas a cagar, porque tu boca extiende cheques que tu flow no puede pagar. El alma del diablo no se compra con viruta, ni se puede devolver si no te gusta. Te la comes. Tengo elaborados mis patrones, mis planes de cómo triunfar. Mi rap resuelve ecuaciones. Joder, porque me trato como un trapo. Mis sueños solo se basan en soñar con algo guapo. Duo Kie, los todopoderosos, con cariño escrito pronto, firmado dos puntos nerviosos. Esta vida no es la fiesta que esperábamos. Lo sé, pero estamos aquí, solo nos queda bailar, ¿ok? Ajá. Tengo el antídoto y el veneno. Te morirás sin vernos pisar el freno. Yeah. Puedo hablar mierda, pero estoy relajado. Tras esa crítica, mis raps ayunen si fracasado. Soy el malo, el bueno, el feo. Mantengo la fe, si cuando acaba el terremoto hay dos hijos de puta en pie. Yeah. Estás de rodillas, puedes rezar o chupar. Es como cosquillas cuando empiezo a acelerar. Muevo los cuellos, refuerzo las vértebras. Les digo mucho con poco, como un etcétera. Apesta rap donde quiera que estoy. Tengo el respeto del vivo y a donde quiera que voy, solo pongo a funcionar el mecanismo y mueve sus culos, es lo mágico del ritmo. Me pongo los anillos de Saturno, rap y chimpancés en modo nocturno. Camarero y caramelo, lo vuelo, dame un chupito de problemas con limón y con hielo. Hoy toca terapia de baile extrema, tienes soluciones o eres parte del problema. A mí no te me puedes comparar, tu rollo está más muerto que quería el de South Park. El Madrid, ¿cómo? El Barna, ¿cómo? El Sevilla, ¿cómo? Alicante, ¿cómo? Zaragoza, ¿cómo? El Galicia, ¿cómo? Rap y chimpancés en Madrid. Y trae la mierda y trae flow. Tocados hundidos, no, pero casi. La vida es muy puta, ya, pero es gratis. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Duo Kie trae la mierda y trae flow. Tocados hundidos, no, pero casi. La vida es muy puta, ya, pero es gratis. El Madrid, ¿cómo? El Barna, ¿cómo? El Sevilla, ¿cómo? Alicante, ¿cómo? Zaragoza, ¿cómo? El Galicia, ¿cómo? Rap y chimpancés. El Madrid, ¿cómo? El Barna, ¿cómo? El Sevilla, ¿cómo? Alicante, ¿cómo? Zaragoza, ¿cómo? El Galicia, ¿cómo? De mí, eres tú, y no te tengo. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué hago con mi 10% restante? Oh, complicado romance. Mal despertar, me giré en la cama y ya no estabas. Yo solo con legañas y con marcas de la almohada. Te echo de menos en mis labios, mi boca huele a ti. Cambié tus besos con hielo por agua mineral, bichí. En la mesilla de noche, invitaciones a copas. Eso me da indicaciones donde conocí a esta loca. Me encuentro mal si no te tengo, avanza el día. Me levanto en PM a unas horas, nada intempestivas. Tanto temprano sé que tú y yo cambiaremos fluidos. Al precio que sea y sea cual sea el carito. Me tiembla el pulso nervioso por verte quizás. Se arrojó un duro flash, luego es total, ya lo verás. Por fin ahí estás, esbelta y de etiqueta. En bares te imitan, pero yo quiero la auténtica. No recuerdo horarios, pero fue mágica velada. Tu compañía siempre agrada. Gracias. De nada, te dosifico, pero al final te tengo entera. Te desprecito y desnuda, ante mí quedas. Amanecimos contentos, te llevaba en mi sangre. No hay hombre que más te quiera y necesite, solo Dios lo sabe. Mi reina, mi ruina, me da igual, pero duerme conmigo. Aunque ya sé que es imposible estar siempre contigo. Un día más levanto y grito, buenos días princesa. Y tú no a mi vera, porca miseria. Te echo de menos.

pasan los años. Mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Ayer los sueños, hoy recuerdos al mirar atrás. Ayer durmiendo en los parques de la ciudad. Hoy brillando en escenarios. Pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Ayer los juegos, hoy la lucha de otro día más. Ayer rimaderos y jams, éramos fans. Hoy brillando en escenarios. Pasan los años, mi voz universal, pero mi alma en el barrio. Yeah, ¿te acuerdas, tío? Todas las tardes escribiendo en casa. Claro, y de salir por las noches a taquear, ¿no? Sí, cuando dormíamos ahí en portales. Y los nervios de salir a rapear las primeras veces con los colegas, ¿no? Ya ves. Y cuando rulábamos maquetas por correo. Es que no había nada. No había planes, no había internet. No, pero estaban las cintas del yo en TV Raps, ¿no? Todo cambia. Todo cambia. Ahora te pregunta que todo vivo y que se precie. Odia los mismos ritmos. Este calor solo camela himnos. Ya que en Bamber los signos se heredan. Teres Díaz Amador, gitanamente mi rap. Nunca será ruinas de contrarios, ni de contratar sicarios. Ahora me engano, que no me traigan represalias, primicos hermanos. Sonamos, que no nos tatuamos. Chachito, vamos, y en tu carrino, que ya tú viendo pa' Padrino zarpamos, no nos enzarpamos. Nos enzarzamos con el más pintado de los bigotes. Chirigota, monigote, no toques manopla. Arras del suelo, Jesús, quien exagera. De encontrarse dos palomas, tortilleras y un muro. Plata y negro, me huele a puro, me sabe a humo. Zulón cada cala, malas ansias de tu pop. Recibe mi tarasca, más carriles y débiles. Ya muchas no hablan, negocian, entablan algo que jamás entenderán. Y viceversa, palabra inconversa que no pronuncio. Y naja pa' la fersa donde es preludio. Odio por la vena, picor en la cabeza, HHZZ, ¿cuál es la proeza? Si por salir de la pobreza, mi cabeza la cogen gato. Hora mía no presumo, solo exploto contacto. Acto y voto, la feta roto, si como un cromo, lomo partido por un trato. Vinimos haciendo popping y empezamos hace rato. Si metes la pata, pues pagarás el pato. Gatos a mí, aullidos de lobo con fin. De Luis Cobo, si pasa por las 3000, yo te voy a decir, por lo más difícil. El tempo fácil, creando el estilo como bandas al principio. Gatos a mí, aullidos de lobo con pin. De Luis Cobos y pasa por las 3000. Yo te voy a decir por lo más difícil. Sobre el tempo fácil, creando el estilo como bandas al principio. Mira al niñigo como vaga por la calle. Hace que en la corrillo se zurrape y calle. Raye que los macurris por sí mismo yo se arañen. No bañes al niño, hija, no sea que se te encoja. Mira la coja como sufre sus insultos. No hace ni bulto en clase porque él nunca asiste. Insiste el cura porque acuda a sus talleres. No digas que en el barrio ayudica no las tiene. Abierta está siempre la puerta al portal. Y el porterillo sin más nunca volvió a funcionar. Pues, ¿cómo no? Al ascensor le falta más de un botón. Y hay en casas que la escoba y el recogedor no existe. Y la basura por el balcón sin duda se arroja hacia la calle sin la lache, la frescura y dura. En el jardín o encimija las aceras y luego nuestros niños bajan a jugar en ella. No puede ser, donde estés da igual. Un pan bendito similar lo hay en cada ciudad, pero el respeto y convivencia han de ser lo primero. Culardear de barrio chungo, nosotros del barrio obrero. Gatos a mí, aullidos de lobo con fin. De Luis Cobos, si pasa por las 3000, yo te voy a decir por lo más difícil. Sobre el tempo fácil, creando el estilo como bandas al principio. Gatos a mí, aullidos de lobo con pin. De Luis Cobos, si pasa por las 3000, yo te voy a decir por lo más difícil. Sobre el tempo fácil, creando el estilo como bandas al principio. Si es que hermanico, que no estamos ganando tantos hallares como tú, Puchelas. Ojalá, pero bueno, todo llega en esta vida. ¿Sabes? Nosotros seguimos siendo del barrio, del Pambe. Es más, volemos a Pambe, ¿sabes, loco? Y con los cuatro costaicos. ¡Vámonos, juega! No entiendo a este mundo con zapatos de cristal. Cada segundo todo cambia para poder seguir igual. La gente muere y mata por un trozo de metal. Es normal que el hombre sea su propio animal universal. Mi rap fundamental es químico y mental. Metafísico, poder espiritual. Yo no confundo la ficción con lo real. Porque en mi mundo no se vive como en un documental. No es casual que sea del Parnasun habitual. Mi ritual es un ocaso sin principio ni final. Es un sol que busca de la esencia lo esencial. Para hacer que el corazón escape de lo artificial. Soy contrario a lo superficial. Mi fuente es emocional, estrictamente anticomercial. Mi rap es transparente como agua de manantial. Sincero, impenitente hasta la médula espinal. Genuino, original.

Fiesta científica. Bombo clap.